vendiendo cervezas en bolsas con cubitos de hielo. Me han comentado que se está esparramando todo el agua de los cubitos y se están mojando los cartones. Así que, por favor, conciencia, estamos aquí para debatir, para construir una nueva España, porque queremos un nuevo país, ¿sí o no? ¡Sí!